Yo oigo voces. Por favor, te estás oyendo. Oigo voces. Lo último que tenía que oír. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. ¡No se oye! Porque nos gusta lo que oímos. No necesitamos oír nada más. El Salto Radio. Buenos días, aquí Salta al aparato, grabando esta retransmisión transoceánica desde Ciudad de México, Sao Paulo, Madrid, Barcelona y Donosti. Acabáis de escuchar Abuela, un tema del grupo de pop electrónico coral Milagros, formado por la profesora Ana Molina Ita, con varias alumnas del Colegio Público Pío XII en el barrio de La Ventilla, Madrid, durante el curso 2012-2013, y para las que la escritora y activista Belén Gopegui preparó las letras. En este podcast extraordinario y juguetón vamos a presentaros una novela, y como la novela es un género híbrido y experimental, os proponemos que aquí, ahora, os pongáis cómodas, tumbadas, sentadas o en una postura que os relaje. Proponemos que cerréis los ojos. Sí, que cerréis los ojos. Que el silencio sea el primer impulso para la escucha. ¿Ya estáis preparadas? Aquí, ahora, vais a escuchar algunas ideas, citas y prácticas en las voces de Belén, de Pilar, de Estrella, de Esther, de Adriana y de Salta. A partir de la novela ensayo, Quédate este día y esta noche conmigo, publicada por Belén Gopegui bajo licencia Creative Commons 3.0 en la editorial Literatura Random House en septiembre de 2017. Este texto de ficción interpela hoy, finales de 2020, por mil lugares, brechas, poros, a nuestros cuerpos vivos, físicos, digitales, diversos, Así que vamos a compartir un ejercicio de memoria y de imaginación colectivas. Nuestras memorias descansen sobre nuestros cuerpos, que son nuestro primer archivo, y también sobre nuestras máquinas, como dicen las compañeras de la beca, cuerpos y máquinas libres y seguras. Aquí, ahora, os proponemos mirar con los oídos. ¿Quién es Belén Gopegui? Quizás no necesitamos un currículum. En realidad, si lo pensamos, un currículum es un documento muy literario, ¿no? Porque está toda la vida de una persona ahí puesta, está como, estamos como ofreciéndonos, ¿no? Y estamos pidiendo que nos dejen ganarnos la vida, ¿no? Para mí, un personaje que necesita ganar su vida es como una historia, bueno, de los cuentos de siempre, de que tienes que pasar una serie de pruebas para... Pero no es para conquistar a un príncipe o a una princesa, es para conquistar tu propia vida, ¿no? Y para mí esto es como un síntoma de, bueno, de que el sistema no está bien, porque la vida ya deberíamos tenerla ganada de antemano, ¿no? Quédate este día y esta noche conmigo. Es la historia de Mateo, que tiene 22 años y está interesado en la robótica, y Olga, que tiene más de 60 y es una matemática retirada. Olga y Mateo se conocen en una biblioteca municipal de barrio. Deciden presentar juntos una solicitud de trabajo a Google, una solicitud que se salga de la norma, al margen de los criterios estipulados. ¿Quién recibe esta solicitud? ¿Qué sucede en el camino? Esta trama es la excusa para pasar tiempo juntos y mantener conversaciones filosóficas, políticas y poéticas sobre la desigualdad, la injusticia y el individualismo sobre las que está organizado el mundo hoy. También sobre las condiciones materiales e inmateriales que sostienen la vida en común. Es una novela que trata mucho de la red, contraponer lo que tiene la presencia, ¿no? Porque lo malo de la red es que solo existe si estás hablando, ¿no? Cuando no emites, no existe. Desde mi punto de vista, las empresas se han apropiado de algo que forma parte de la realidad, que es este espacio virtual donde podemos estar conectados. Y en lugar de ser un espacio tranquilo, como puede ser una plaza de pueblo donde tú vas y te sientas y hablas o no hablas, pues se ha convertido todo en centro comercial, ¿no? Yo estoy, o estoy en Twitter, o estoy en Facebook, o estoy en Google, y siempre, a cambio de que yo esté, me roban mis datos, ¿no? Yo en una plaza puedo estar y nadie me pide nada. Pero aquí, ah, no, si te quieres sentar en este banco de Gmail, a cambio, me das tus datos para que yo te felicite por tu cumpleaños y te venda no sé qué producto, ¿no? Entonces esto para mí es lo grave, la parte de monopolio que tienen estas empresas, que son las que hablan del mercado y no permiten, sin embargo, que nadie compita con ellas. Entonces, bueno, a veces se crean pequeñas redes sociales alternativas que yo creo que hay que apoyarlas, pero el problema es que no tienen los medios para competir, ¿no? Yo tengo la impresión de que con respecto a las cosas importantes no se está inventando casi nada. Cuando falta el agua y eso no se sabe solucionar. Eso sí, las zapatillas deportivas tienen unos amortiguadores maravillosos, pero para una sequía no te sirven, ¿no? Buenas tardes. Aquí, grabando desde el barrio de Vega de Donostia. Para presentar el libro, la parte que me ha interpelado a mí es una tensión que se da entre los dos protagonistas, entre Olga y Mateo. Olga cree que somos máquinas y Mateo cree en la libertad de elegir. Entonces, para presentar esto, voy a leer primero un párrafo donde la autora habla, nos comenta qué entiende por esta libertad de elegir. Casi nadie quiere oír que es una máquina, y una vez que lo oye, casi nadie le concede un instante a imaginarlo de verdad, esto es, aceptando siquiera por ese instante la posibilidad de que sea cierto. Puede barajar la idea durante minutos, incluso discutirla durante horas, pero en el fondo conserva la carta de la libertad, esa certeza indecible y al mismo tiempo exacta de poder elegir. Conserva el recuerdo de esos momentos en los que se visita a sí mismo y toma un propósito del estante, lo mira, hace sonar como una caja de música una convicción, se regaña por algo que hizo, deja que caiga la nieve de la bola de cristal y se ve en ella abrazando a alguien, revisa sus postales de dicha o de valor, las recoge, se recoge, sabe que nadie podrá acceder jamás al significado que la vida tiene para él. Se sabe único, intraducible, y a eso le llama ser libre. Este pasaje o esta libertad de la que habla o de este ser libre es algo que es un lugar conocido para todas o para, en esos momentos en que hacemos introspección y conectamos con nuestra singularidad. No obstante, a mí ser libre también me lleva a otros lugares como pensar o hacerme preguntas sobre si realmente tenemos libertad para elegir o si simplemente podemos elegir, si es posible elegir. Quizás si esta libertad de elegir tiene que ver con la libertad de la que se habla con un sujeto autosuficiente que nos presenta el capitalismo, el cual puede elegir, puede consumir, puede poseer. Este sujeto que niega la interdependencia y la ecodependencia. En la parte de Olga, que cree que somos máquinas, voy a leer otro texto en la que habla la protagonista. Dice, tal como lo veo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo es un lugar de paso para muchas cosas. Vives y te atraviesan las hormonas de la adolescencia, o una especie de salto cualitativo en distintas etapas. Ni las hormonas son el instinto, ni la razón es el fantasma que gobierna la máquina. Son entradas que al pasar por la máquina salen fuera en forma de gestos, respuestas, ideas, actos. Lo que ocurre en la máquina, la causa por la que unas personas dan unas respuestas y otras dan respuestas diferentes, tiene su trazabilidad. Se le podría seguir el rastro. Hace años se conocían 5 o 6 causas. Hoy tal vez conozcamos cientos. Composición química del cuerpo y del cerebro, alimentación, episodios de la infancia, genes, el plomo suspendido en el aire, mecanismos de la conducta, el sueño, el pensamiento, los miedos, los deseos aprendidos y heredados. De nuevo, ante esta idea de que somos máquinas, me hago preguntas como si en el caso de que nuestras respuestas tuvieran se pudiera dar esa trazabilidad, me pregunto si esta trazabilidad no estaría marcada por todos los ejes de dominación como ocurre en la vida misma que conocemos. Como veis, me hago preguntas y para darle una vuelta más de tuerca a esta tensión, voy a hacer una pequeña exposición a través de 3 claves metodológicas feministas que utilizamos en el colectivo en el que yo estoy. Entonces voy a pasar las preguntas que me vienen por las 3 claves. La primera clave es partir de sí. Partir de sí significa interpelar a mi subjetividad, si es una intersubjetividad cómplice con el sistema capitalista heteropatriarcal. Entonces me pregunto, ¿por qué me interpela esta tensión entre ser una máquina o la libertad de elegir? Yo quiero y deseo poder elegir, pero quizá no es verdad que pueda elegir. Quizá muchas veces elijo lo que se espera que elija. Quizá soy más máquina de lo que me creo. Quizá, o me pregunto, ¿soy predecible? ¿Soy más cómplice con el sistema de lo que me doy cuenta? La segunda clave es ¿quién se queda fuera? Esta clave me lleva a hacer varias preguntas, a hacerme varias preguntas. ¿Tenemos las mismas posibilidades de elegir, de ser libres? ¿La libertad es lo mismo para sujetos construidos como mujeres o como hombres o con otras identidades no normativas? ¿Dentro de la supuesta trazabilidad existe algún margen de maniobra? ¿Si existiera, sería universal? ¿Qué pasaría si las aplicaciones accedieran a la trazabilidad de las personas? ¿Se repetirían las desigualdades tal y como las conocemos? ¿Quién se quedaría fuera? Y por último, y para ir terminando, me viene una pregunta que es como el resumen de todo lo que me ha hecho pensar esta tensión, y es si el capitalismo digital se nutre de la fantasía de la libertad. Yo creo que pensar todas estas preguntas, pensarlas colectivamente, nos pueden llevar a plantearnos claves para hacer resistencia, para generar una política transformadora. Pero en cualquier caso, siempre será importante el cómo llevemos a cabo lo que hagamos Y aquí viene la tercera clave metodológica feminista, y es que los procesos importan. Are you ready? Bienvenidas, amigas. Vamos a hablar sobre el legendario juego de la mesa, Google Bolí. Esta presentación es muy especial porque te compartiremos algunas claves para cortar el juego y sacar ventaja a tus oponentes y a quien sea. ¡Sin miedo al éxito, mamá! Checa, las claves de este audio son para ganar el juego y tiene que ver con educación financiera y matemáticas. O sea, técnicas financieras de la vida real para ganar en el tablero y al revés. Vamos a aplicar lecciones que podemos aprender del Google Poli a la vida real. Todo con un lenguaje sencillo y fácil. ¿Estás preparada? ¡Vamos por ello! El juego tiene un tablero con varias casillas y un par de dados, así que... 1. Debes conseguir un monopolio lo antes posible. Debes conseguir rápidamente todas las propiedades de un color, sean materiales o inmateriales. 2. Si no tienes acceso, no importa. Hazte de otro monopolio. Lo importante es tener activos circulando, o lo que te genere ingresos, lo que sea. Anota estas lecciones de Google Poli para la vida real. No se puede ganar sin invertir. ¡No te estreses! No hace falta grandes cantidades de efectivo para invertir. Debes centrarte en inversiones inteligentes y no en las más caras. Analiza el terreno de juego con probabilidades de ganancia. Y no vamos a negar la fortuna, pero si estudiamos bien el tablero, podemos aumentar nuestras posibilidades de éxito. Y ahora te toca a ti. ¿Tienes algún consejo o algún truco infalible para ganar el Google Poli? Comparte al correo notrabajes@invierte.com. Retransmitiendo desde Poblenou, Barcelona. A lo largo de la novela, Gopegui nos hace un recorrido por toda una serie de lugares, vidas, sensaciones que Google no consigue percibir. ¿Y qué es lo que no existe para Google? Nuestros protagonistas no se conocen en un chat o una plataforma digital donde Google sí asoma la cabeza, o más bien sus garras. Como hemos desvelado antes, nuestros protagonistas se conocen en una biblioteca. Sí, sí, así es, en una biblioteca. Uno de estos lugares en los que todavía se puede escuchar el murmullo de las hojas, teclados y pulmones. Un lugar que Google no logra entender por qué sigue ahí con todo lo que él ya puede abastecer. Es justo aquí donde conectan Olga y Mateo. Olga, matemática con una trayectoria empresarial de altibajos y con un cuerpo que deja entrever el paso de los años. Mateo, estudiante que vive con sus padres y su hermano. Su cuerpo sí irradia juventud, pero no destaca por ser una mente brillante. Estudia ingeniería, pero ni siquiera tiene claro que le guste. La relación de Olga y Mateo no responde al modelo de chica joven se enamora perdidamente de su profesor de universidad, presa de la erótica del poder. Es más, rompe con este modelo. En su relación, Mateo irradia una profunda admiración hacia Olga. Quiere saber más sobre cómo gestiona las frustraciones, la desesperación, si perdona. Entre ellos dialogan, debaten, se conocen, se enfadan, se admiran, sienten. Entre ellos estalla la atracción. Una atracción que no entra en el imaginario de Google y que sus algoritmos ignoran por completo. En sus encuentros, Olga y Mateo no quedan en bares de diseño, en los que sirven cafés de 2 litros con caramelo o cacao, virutas de chocolate y topping de sirope de frambuesa, y en los que los clientes se sientan cada uno en sus butacas de colores, pegadas a sus móviles y a sus cascos. Olga y Mateo se encuentran en un bar oscuro del extrarradio, con mesas y sillas viejas, en el que los clientes sí se hablan y comparten rituales como rasca y gana de los viernes. A los ojos de Google, Olga y Mateo son 2 vidas inexistentes, habitando lugares inexistentes que se ubican en barrios, a su vez, inexistentes. Entonces, ¿por qué debería Google siquiera molestarse en prestar atención a esas formas de inexistencia? A lo largo de la novela, Gopegui interpela a Google directamente. En algunos fragmentos, incluso le lanza alertas sobre esas formas de inexistencia, como hace en el siguiente fragmento, que dice así. Muy estimado Google, el tiempo y tú a veces os sentís un tanto omnipotentes. Os convendría ser cautos, toda prudencia es poca. Cuando las personas que no existen se encienden por dentro, no creas que solo les pasan cosas en el interior. Quizás sea así al principio, mientras dura la lentitud, y se diría que solo están mirando la superficie del mar en una taza de café. Pero después se les activan las pestañas y las yemas de los dedos, se les abre el pecho a la altura del esternón, y la piedad y las ofensas salen fuera, y la sed de justicia. Are you ready? Bienvenidas, amigas. Vamos a hablar sobre el legendario juego de la mesa, Googlepoli. Esta presentación es muy especial porque te compartiremos algunas claves para cortar el juego y sacar ventaja a tus oponentes, y a quien sea. ¡Sin miedo al éxito, mamá! Checa, las claves de este audio son para ganar el juego y tiene que ver con educación financiera y matemáticas. O sea, técnicas financieras de la vida real para ganar en el tablero y al revés. Vamos a aplicar lecciones que podemos aprender del Googlepoli a la vida real. Todo con un lenguaje sencillo y fácil. ¿Estás preparada? ¡Vamos por ello! El juego tiene un tablero con varias casillas y un par de dados. Así que... 1. Debes conseguir un monopolio lo antes posible. Debes conseguir rápidamente todas las propiedades de un color, sean materiales o inmateriales. 2. Si no tienes acceso, no importa. Hazte de otro monopolio. Lo importante es tener activos circulando, o lo que te genere ingresos, lo que sea. Anota estas lecciones de Googlepoli para la vida real. No se puede ganar sin invertir. ¡No te estreses! No hace falta grandes cantidades de efectivo para invertir. Debes centrarte en inversiones inteligentes y no en las más caras. Analiza el terreno de juego con probabilidades de ganancia. Y no vamos a negar la fortuna, pero si estudiamos bien el tablero, podemos aumentar nuestras posibilidades de éxito. Y ahora te toca a ti. ¿Tienes algún consejo o algún truco infalible para ganar el Googlepoli? Comparte al correo notrabajes@invierte.com. Retransmitiendo desde Carabanchel, Madrid. Esta novela empieza así. Estimado Google, esta solicitud mantiene cierta distancia con respecto al poder de las palabras. Espera hacer nacer en aquel o aquella a quien hayas designado para leerla un recuerdo ajeno, una voz que se vea como el viento en las cosas que mueve, los peinados, las ramas, las mangas rojas y blancas a los lados de la carretera. Aunque Mateo y Olga prefieren no identificarse, suponen que tienes constancia de su ubicación y que no te preocupa. Su poder adquisitivo es escaso. Tampoco representan un peligro y no hay nada en las redes sociales que llame la atención sobre ellos. Son un número, un dato entre los millones de datos que archivas por inercia cada segundo. No te importan, aunque eso puede cambiar. Mateo, antes de conocer a Olga, quiso que le admitieras en un curso de tu célebre Universidad de la Singularidad. En aquella ocasión, procuró cumplir las reglas, atenerse al formulario. Belén no escribe normalmente de forma alegórica. La Universidad de la Singularidad existe, está financiada también por la NASA y funciona desde 2009. Es bastante exclusiva y tiene sede en Silicon Valley, Tel Aviv y Sevilla. Además, Google ya plantea ofrecer en un futuro próximo titulaciones equivalentes a un grado universitario que podrán cursarse en 6 meses y no costarán más de $300. La singularidad tecnológica, que es un término que se utiliza desde 1958, es el advenimiento hipotético de la inteligencia artificial general, también conocida como IA fuerte, que iguala o excede la inteligencia humana promedio. La singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo, red informática o un robot podrían llegar a ser capaces de automejorarse mediante el rediseño de sí mismos. Se dice que las repeticiones de este ciclo probablemente darían lugar a un efecto fuera de control. Vendría a ser algo así como una explosión de inteligencia, donde las máquinas podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente cada vez más potentes. Una creación de inteligencia muy superior al control y la capacidad intelectual humana. Se calcula que este fenómeno sucederá alrededor del año 2040. En este libro hay una vida que empieza y otra que termina. La vida de Olga termina y la de Mateo empieza, si hablamos en términos de vida laboral. Explorar el tema del trabajo no es muy habitual en la literatura, o al menos en la manera en que Belén lo hace, y a mí eso me ha llamado mucho la atención. Cuando le preguntan por qué hay tan poca literatura escrita sobre el tema, siendo el trabajo algo tan universal, generador de conflicto y que nos atraviesa tanto o más que el amor, ella contesta que se debe quizá a que hemos aceptado la línea divisoria que separa lo personal de lo colectivo, el cuerpo de los sueños, el amor del trabajo, etc. El contrapoder puede encontrar caminos en la ficción. Queremos crear juntos otros lenguajes y formas no datificables, performar lo indecible, comunidades y cuerpos desposeídos y explotados históricamente, no blancos, no varones, no binarios, no enriquecidos, cuerpos disidentes organizando una autodefensa digital colectiva contra todo tipo de virus, aunque nos lleve mucho tiempo. La literatura no se escribe, nos escribe. Afectamos al mundo y el mundo nos afecta. Como concluye esta novela ensayo de Gopegi, no será fácil, amiga o amigo, moverse en dirección contraria al engranaje, luchando sin gritar o construyendo modelos distintos. Y querrás preguntar a Olga y a Mateo, a ti y a la otra, ¿por qué te invocan si para ellas los seres vivos son la suma de las innumerables causas que les han ido trayendo al punto donde están, sin que apenas ninguna les pertenezca ni les deba enorgullecer? ¿Hasta qué punto, dirás, tiene sentido que encaminen sus palabras para convertirse en causa insuficiente, pero quién sabe, necesaria como el oxígeno que abraza la cerilla y no asegura que la cerilla se prenda, pero sin el cual la cerilla no se encendería? Tal vez no pueden hacer otra cosa. Tal vez ellas y tú, sin saberlo, formáis parte de ese momento en que prenderá una llama menor, cotidiana y visible. Deja, no obstante, que Mateo y Olga, lo otro, te abracen. Quien quiera que seas, deja que piensen que en este día y esta noche, en que os cruzáis en el tiempo, desprendidos del yo por un instante, son tu libertad y la suya las que os unen, como a robots que saben por qué viven. Esta retransmisión fue lanzada de forma experimental para una veintena de mujeres dentro del curso Crítica Feminista al Capitalismo Digital, organizado por las cooperativas DAPNE y Otro Tiempo, y conducido por la compañera Marga Padilla durante esta pandemia. Saludos intersiderales para todas ellas. Muchas gracias a Belén Gopegi por crear y compartir historias. Y muchas gracias a todas las que nos estáis escuchando. Yo oigo voces. Por favor, te estás oyendo. Oigo voces. Lo último que tenías que oír. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. ¡No se oye! Porque nos gusta lo que oímos. No necesitamos oír nada más. El Salto Radio.